de los colchones, pintar motines en los pabellones, oh, la vamos a podrir, oh, la vamos a podrir. Hoy nos plantamos bici y población, hoy cartelero que te salve Dios, la vamos a podrir, oh, la vamos a podrir. Acá no hay lugar para refugiados, vamos tumberos, levante las manos, mulo gastos míos, de esos me río, son en violines y hoy ninguno queda vivo, ninguno queda vivo. Hoy cartelero que te salve Dios.